Famosa, recuerdo a través del tiempo cuando vivían los Mendoza. José Francisco era el nombre de aquel rico potentado, igual robaba un caballo que una punta de ganao. Una vez que lo agarraron con el cuerpo de delito, cargo con cinco rurales a tiro limpio en solito. Con un balazo en el pecho no era posible escapar. Hijo, sálvate si puedes, la sangre me quiere ahogar. ¡Ajá! ¡Chale parejo, don Roger! Imposible abandonarte, aquí quedamos los dos. No se puede vivir tanto contra las leyes de Dios. Me quedan cinco en la carga y seis en la carrillera. Alcanzó a llevarse cuatro antes de que se muriera. La muerte me está llevando, quisiera hacer testamento. Lo que les robe a los ricos no llega ni al 10%. Mataron a los Mendoza, la hacienda ha quedado sola. Los bienes donde quedaron, nadie supo con la